auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Las cartas de Catalina. Todavía hoy recuerdo mi primera carta de enamorado, escrita a una flaquita de ojos negros que inquietaba mi corazón. Unos amigos atorrantes, al decir de Joan Manuel Serrat, fueron los carteros de esa misiva precaria pero cargada de amor adolescente. Un amor que rápido aprendió de ironías. ¡Qué emoción!, dicen que le dijo la chica entre risas a su amiga cómplice ocasional de ese instante. Guadalupe le escribió al amor de su vida recién embarcado en una fragata con destino a Londres sucesivas cartas fervientes que nunca llegaría a leer, advirtiéndole que no se dejara seducir por las miradas de las chicas inglesas. Mariano Moreno, pues de él se trataba, murió envenenado en el viaje. Jamás leyó esas cartas. Tampoco Guadalupe las abrió cuando volvieron a sus manos tiempo después. Muy pocos sabríamos sobre la vida de San Martín y otros héroes de la patria si no fuera por las cartas que intercambiaron y que se guardan como tesoros históricos. La historia de la humanidad se ha reconstruido en base a cartas. Camilo Canegato, un tímido pintor, en la novela policial Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, recibe todas las semanas una misteriosa carta perfumada en su domicilio de la pensión porteña La Madrileña. Milagros, la dueña de la pensión, muere de curiosidad por saber quién le escribe a Camilo. Millones de cartas han circulado por el mundo, llevan y traen noticias, de las buenas especialmente, que los chicos, que el abuelo, que la casa, vienen de cerca o de tierras lejanas, de seres queridos o de amigos. Escritas a manos en papeles de todo tipo revelan temperamentos y estados de ánimo. Por monedas, las novedades han cruzado el mundo con una maravillosa noticia. Hay alguien tan interesado en vos que decidió escribirte. El email, el WhatsApp y la gratuidad de las comunicaciones telefónicas hirieron de muerte las cartas personales. Pero no creas que ya no existen más cartas, caminante. Esta semana me encontré con Analía, una luchadora social que desde su casita, a pocos metros del arroyo Las Piedras, en la Florida, Quilmes, lleva adelante con su familia una tarea titánica: brindar una comida por semana, al menos, a sus vecinos, pobres ellos, al borde de la marginalidad. La iglesia del barrio a la cual pertenezco tuvo el privilegio de ayudarla durante la pandemia, proveyéndole alimentos, remedios, ropa. Por un embarazo de gemelos que venía complicado, Analía suspendió el comedor y la relación decayó. Pero el lunes pasado la encontré en la escuela 24, donde es una importante referente en la comunidad educativa. Celebré el reencuentro, feliz de verla, activa, enérgica. Analía no recordaba tanto las latas de tomate o los arroces que sumábamos a sus guisos populares. ¿Sabe lo que recuerdo, David?, me dijo. Las cartas que me escribió esa señora me hacían tanto bien como las esperaba. Analía se refería a las cartas que periódicamente le escribía Catalina, una abuela de la iglesia que ya es bisabuela y que volcaba su alma en el papel. Todo lo que hago es para la gloria del Señor. Lo hago con muchísimo amor, me dijo Catalina cuando le conté este episodio. Valeria, una mujer que lucha con una enfermedad terminal. Mariela y Pablo, que debieron sostener su precaria salud y sus hijos pequeños con trabajo escaso. Y varias personas más recibieron las cartas de Cata y aún hoy agradecen su pluma inspirada. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón, podría decir sin exagerar la autora de estos escritos. Catalina volcó su alma de mujer experimentada en el papel y derramó bálsamo en la tinta que alivió las peores angustias aquí y allá en horas de dolor. ¿A quién no le gustaría recibir una carta? Es muy fácil. Escribí vos una, caminante, y vas a ver. Pronto tendrás una devolución, como con las cartas de Catalina. Lino Bravo, Cartas Amarillas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, y con un Nino Bravo que no pierde vigencia, ¿eh? Increíble. Con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, con un caminante invitado. Hoy vamos a hablar con Aníbal Perpetua. Aníbal es pastor de una iglesia en Avellaneda con un estilo muy peculiar. Vendieron el templo y se compraron un club. Compraron un club y empezaron a organizar, a poner en marcha organizaciones, empresas sociales. Y una de las cosas que hacen es recorrer las provincias, las zonas más desérticas, donde tienen problemas de agua, van y hacen perforaciones y dejan instalados pozos con agua potable, agua bebible, ¿eh? En distintos, han estado en Mendoza, en Corrientes, en pequeñas ciudades, ¿eh? Es muy interesante. Y ahora están en otra provincia argentina, le vamos a preguntar a Aníbal Perpetua. Esta es la Caminata Radial número 173. Y el periodista Bernardo Milipán nos contará del maravilloso paseo de Paititi en Sierra de los Padres, ¿eh? En Caminos Famosos. Nos acompaña desde la semana pasada Bernardo, y hoy con otra historia súper interesante. En Julares, la profesora Silvina Pérez sugiere, plantea la pregunta: ¿hasta qué edad puede un artista presentarse ante su público? Especialmente un músico, ¿no? Te vas a sorprender, ¿eh? Hay gente que tiene más de 100 años y todavía sigue haciendo música de primerísimo nivel. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Cantares Nuevos, un poema bellísimo de Federico García Lorca. Y como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, el agua, esa gran maestra de la vida. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos trae El Niño que Domó el Viento, una película muy tierna, inspirada en el caso real, ¿eh? Del coraje y la persistencia de un africanito, ¿eh? Un chico de muy corta edad, con este invento revolucionó y cambió la vida de su comunidad, de su pueblo, pero realmente impresionante. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y hablando de agua, vamos a la consigna que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de agua bebés en tu casa cotidianamente, cada día? ¿Es agua de la canilla? ¿Es agua con filtro? ¿Es agua de botella? Y si es de botella, ¿es de plástico, es de vidrio? ¿Podés comprar de vidrio? El vidrio es otra calidad, ¿no es cierto? ¿En bidón? ¿Tomás soda? Bueno, ¿qué tipo de agua tomás en tu casa? Mandanos un audio, nos gustan los audios. Al 11-6470-47. Yo te cuento una cosa. En mi casa he tomado prácticamente toda mi vida agua de la canilla. Por más que algunos dicen, no, que... Claro, los que venden filtros, ¿no? Hace poco el hijo de un amigo empezó a vender filtros, ¿no? Para la canilla. Y el padre de repente me empezó a hablar de las ventajas de los filtros, ¿no? Claro, los que venden eso te empiezan a decir un montón de cosas, que es el discurso de las empresas, ¿no? Pero yo aquí estoy. En toda mi vida, además, si quisiera con filtro no puedo, porque el agua no llega a la cocina. Lamentablemente, el agua de la calle, ¿no? No llega a la cocina. Así que, bueno, mi práctica ha sido agua de la canilla casi toda mi vida. Así que, ¿qué agua tomás? ¿Qué agua bebés en tu casa cotidianamente? ¿Cómo es? ¿Purificada, filtrada, del sodero, en plástico, en vidrios? Contanos al 11-6470-47. Lini Wilson, Heart Like a Truck. I never stay in one place too long. A dirt road singing me a siren song. I gotta find

WhatsApp 11 6400 7047. Este fin de semana, ayer a la noche, esta noche, mañana a la noche, está la Feria de las Colectividades en Quilmes, en la Plaza Aristóbulo del Valle. La habíamos anunciado el fin de semana pasado, pero se ve que lo suspendieron, no dijeron nada, pero la lluvia, el mal tiempo hizo que lo suspendieran, pero va a estar este fin de semana. Sí, tenemos buen tiempo, ya el día está agradable, una temperatura muy amigable, 14.7 la temperatura en este momento, así que hoy sí, está muy lindo la Plaza Aristóbulo del Valle. Está en Carlos Pellegrini y Vicente López. Ahí se puede ir. Disfrutar de comidas de países, distintos países de América Latina, de las comunidades locales, ¿no? Y de espectáculos, distintos espectáculos. Algo muy, muy lindo. Qué importante que es que las calles tengan los carteles con el nombre. Eso nos sirve para orientarnos. Y hay una realidad, y es que la gente, y especialmente los jóvenes, pero la gente adulta también, no conoce las calles. Es muy cómico, ¿no? Cuando uno pide una calle, le pregunta y la gente quiere ayudar, ¿no? Entonces dice cualquier pavada, ¿no? Pero me pasó algo muy peculiar esta semana. El 11 de mayo, hoy es 13, anteayer, el jueves, fue el día del himno nacional argentino. Y en una clase de adultos, bueno, yo lo traje a colación el tema, y les dije, ¿ustedes saben quiénes son los autores del himno nacional? No, nadie sabía. Le digo, bueno, Vicente López y Planes y Blas Parera, ¿no? El músico y el escritor. Blas Parera era español y, bueno, vino a la Argentina y después compuso el himno y se fue. Vino para eso. Le digo, ¿ustedes saben que hay dos calles así? Y de 12, 15 alumnos, dos sabían nada más. Conocían Vicente López, que es una avenida importante en Quilmes. Atraviesa la ciudad de sur a norte, pasa por la cancha de Quilmes, pasa por la cervecería. Es decir, no es una calle secundaria, van muchos colectivos por ahí. Bueno, dos alumnos nada más conocían esta calle. Qué importante que es estar ubicado en el planeta, en el mundo, ¿no? Siempre digo que las profesoras o profesores de geografía, lo primero que tendrían que enseñar a los chicos es dónde está la escuela, dónde está la casa y cuál es el caminito que hacen para ir. Ayer me hice un análisis de sangre, uno va en ayunas, así que después me fui a tomar un café, me fui a uno de estos restaurantes de comida rápida, el más famoso, ¿no? Y observé dos cosas que tienen que ver con el mundo de las empresas, que hace rato, pero que a veces uno no termina de elaborarlos, ¿no? Una es que al lado de todas las mesas que dan sobre la pared, este lugar, este local de hamburguesas y todo eso, toma corrientes. ¿Por qué? Porque la gente va con su laptop, ¿no? Y se acomoda y enchufa. ¿Por qué enchufa? Y porque las baterías no andan. Las baterías se agotan rápidamente. Yo digo, hay personas del mundo de la tecnología que están organizando viajes planetarios para que la gente se vaya de vacaciones a la Luna, a Marte. Yo digo, ¿no se puede fabricar baterías que duren un poco más? A los 2 años se agotan las baterías. ¿No se puede hacer algo para que no haya que andar con los cables por todos lados? Porque claro, después reponer en Argentina, además de que es caro, no hay, ¿no? Entonces, qué interesante sería. Otra cosa que observé del mundo del comercio, de las empresas, es que en esta situación tan grave de crisis económica, se permite que la gente pida dentro de estos lugares. Tiempo atrás los despachaban a todos. Venía alguien, el de seguridad, y los sacaba. Y yo tuve 3 o 4 personas que venían, algunos vendiendo curitas, otros vendiendo medias, otro pidiendo como discapacitado, y nadie los echaba. Y yo digo, bueno, es un cambio de actitud de parte de la empresa, ¿no? Y hablando de crisis y de inflación, les tiro dos datos que ya lo habrán observado. no hay precios impresos, cartelería en los negocios. Es imposible. Es muy raro. Por ahí algún, bueno, los supermercados, ¿no? Los almacenes que uno tiene que comprar todos los días, pero si no, los negocios de ropa, de electrónica, bazar, nadie tiene precios, no ponen precios, hay que entrar y preguntar, porque claro, los precios con esta inflación, 8,4 se anunció ayer, la inflación del mes de abril, pues muy alta, tremenda. Se anunció ayer y bueno, la gente no pone precios. Le voy a dar para compensar esto dos buenas noticias. Una se las refresco. Un kiosco sigue con las fotocopias acá cerca a 10 pesos. Vos vas con tu papelito, te las hace a 10 pesos. Bien por esa kiosquera. Es una mujer, la dueña, y tiene mucho trabajo. Muchísima gente, siempre hay gente. Muy buena atención. Y estos precios de la fotocopia que yo calculo que vienen de noviembre del 2022. Otra buena, vieron que hace 15 días se disparó el dólar y llegó a 500 y empezaron los memes con el Peugeot 504, pero después bajó, como pasa muchas veces en estos casos, bajó un poquito, y siguió bajando. Ahora está creo que 4.70 y monedas por ahí, ¿no es cierto? Pero los precios no se acomodaron, los comerciantes se asustaron y se cubrieron y los precios fueron cualquier disparate, ¿no? Pero ayer encontré una yerba en un chino que bajó, bajó 50 pesos. La habían llevado a 6.50 y la bajaron, estos chinos la bajaron en espeleta a 600. Otro colega, chino también acá más cerca de la radio, lo subió a 650 pero no lo bajó. Pero se ve que la disparada fue desproporcionada, ¿no? Y como siempre, nadie baja, salvo este chino que bajó la yerba en la calle Mitre y Mendoza de Espeleta, bajó 50 pesos, se dio cuenta de que era un abuso. Así que una buena noticia para tener en cuenta. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Cantares nuevos. Dice la tarde: tengo sed de sombra. Dice la luna: yo, sed de luceros. La fuente cristalina pide labios y suspira el viento. Yo tengo sed de aromas y de risas, sed de cantares nuevos, sin lunas y sin lirios, y sin amores muertos. Un cantar de mañana que estremezca los remansos quietos del porvenir, llene de esperanza sus ondas y sus cienos. Un cantar luminoso y reposado pleno de pensamiento, virginal de tristeza y de angustias, virginal de ensueño. Cantar sin carne lírica que llene de risas el silencio. Una bandada de palomas ciegas lanzadas al misterio. Cantar que vaya al alma de las cosas y al alma de los vientos, y que descanse al fin en la alegría del corazón eterno. Federico García Lorca. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, compro agua envasada, ya que el agua corriente viene contaminada. Eso lo sabemos, a menos que seamos tontos. Fuerte, Alejandro Jorge nos escribe a propósito de la consigna. ¿Cómo es el agua que bebes en tu casa? ¿La compras, es filtrada, viene en bidón, en botellas? Buenos días, caminante. Tengo purificador. Buen finde, nos dice Carmen. Gracias, Carmen. Gracias también a Alejandro, que nos escribió, leímos su mensaje recién. Donde vivo, San Pedro Sula, Honduras, el agua no es potable. Compramos botes de 20 litros de agua purificada y es la que tomamos, nos dice el argentino Pablo Bedrosian desde Honduras. Muchas gracias por los mensajes. Nos mandan un audio o un texto al 11-6400-7047. ¿Cuál es el agua? ¿Cómo es el agua que tomás? ¿Es de canilla? ¿Es filtrada? ¿Es envasada? ¿De bidón? ¿Soda? ¿Cómo es el agua que tomás en tu casa todos los días? Auspicia en Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Vamos a Caminos Famosos con Bernardo Minipam desde Mar del Plata. Ese espacio, esa columna para contar de lugares, de caminos, de rutas, de puentes que han hecho o siguen haciendo historia. Muy buenos días, Bernardo. Un gusto saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Qué tal, David? Buenos días. También es un gusto saludarte, saludar a la audiencia. Te cuento que Mar del Plata es una linda mañana, pese a que hace menos temperatura que el sábado pasado. Sí. Hoy está muy agradable la mañana, muy linda. Está como para salir a caminar. Está como para salir a caminar, sí, tal cual. Creo que termino con vos y me voy a caminar a la costa. Ah, bueno, te vas escuchando Caminante, ¿no? Te llevas ahí la... Por supuesto, sí. La aplicación y vas escuchando. Tal cual, sí. Bueno. Decime. Sí, decime. No, te quería preguntar, bueno, ¿cuál es tu historia de hoy, tu camino de hoy? Hoy los voy a llevar a recorrer un camino muy lindo que a mí particularmente me gusta mucho. Sí. ¿Te acuerdas del novelista León Tolstoy? Sí, claro. Él dijo una frase que luego se poetizó, se dijo de otra manera, pero él dijo, quien conoce su aldea conoce el universo. Claro. Después se cambió, se hizo más linda, se dijo, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Claro. Y lo que quiero hoy es reforzar lo del sábado pasado, pintar mi aldea, Mar del Plata, y tal vez pintar un poquito el mundo, ¿no? Hacerlo un poquito más lindo. Bueno, ¿y cómo es la historia, este lugar que nos querés llevar? Mira, es una reserva natural, se llama Paititi, así como suena, Paititi. Paititi. Paititi. A 25 kilómetros y medio del centro geográfico de Mar del Plata, está el arco de entrada a la localidad de Sierra de los Padres. Sí. De ahí, por un camino lateral de tierra, se recorren 4 kilómetros y se llega a la reserva propiamente dicha. Bueno, con las aplicaciones que hay hoy de Google Maps y otras, el GPS te lleva sin inconvenientes. Claro. Eso está muy cerca de Mar del Plata. En un rato, en unos minutos, estás del centro a Mar del Plata, a Sierra de los Padres. Y ahí nomás estás en Paititi. Claro. He tenido mi experiencia personal de ir solo por ese camino, en una caminata por esa reserva, y también he tenido la oportunidad de ir en grupo en una caminata nocturna. Ah, mira qué experiencia. Sí, la verdad que es una experiencia que la recomiendo. A quien venga a Mar del Plata y todavía no conozca Paititi, le recomiendo que cuando esté en Mar del Plata vaya especialmente, dedique un día, una tarde a una de estas caminatas, porque la verdad que es imperdible. Mirá qué bueno. Se realizan durante todo el año, dependiendo de que las condiciones climáticas lo permitan. Los fuertes vientos o las lluvias hacen que se modifique el cronograma, pero si no, siempre se hace. Te cuento que durante el año pasado, en 2022, más de 4.700 personas, principalmente alumnos de nivel primario, secundario, terciario y hasta universitarios, hicieron el recorrido que principalmente es pedagógico y concienciador acerca de la convivencia y el cuidado del medio ambiente. Claro. Allí hace un trabajo muy importante nuestro amigo que lo entrevistaste en algún momento, Esteban Sugasti, ¿te acordás? Sí, claro, claro, hablamos de esto. Bueno, Esteban tiene en su corazón un peso muy grande por el cuidado del medio ambiente y bueno, estas caminatas están surgidas de su corazón y que las realice para él es una alegría impresionante y realmente, es, ¿viste cuando haces algo que te gusta sí. y que la persona que lo recibe se da cuenta? Bueno, claro. Eso pasa con esta experiencia en la caminata de Paititi. Claro. Te cuento que el camino se inicia en el centro de interpretación de la reserva, que es una construcción de unos 60 metros cuadrados aproximadamente, con una calefacción a leña, con un ventanal muy lindo que da a la sierra, y allí se prepara todo para que se haga la caminata. Se recorren 4 kilómetros a pie, por un sendero hasta la cima de la sierra, donde hay un mirador y desde donde se ve a lo lejos Mar del Plata y toda la campiña circundante. Se regresa de a pie, obviamente, por otro camino. Todo el recorrido es en Sierra La Peregrina, que es un macizo serrano donde está la Reserva Paititi y que pertenece al sistema de sierras de Tandilia. Sierra de unas 8.000 hectáreas de superficie, de las cuales 230 son de la Reserva Natural Paititi. El resto pertenece a otros campos. Allí viven muchísimas especies animales y vegetales, lo que convierte al espacio en algo muy importante, ya que en los campos donde hay producción agrícola, alrededor principalmente, esas y otras especies desaparecieron por la intervención humana. En la reserva no se puede hacer agricultura y eso permite que se conserven miles de especies, entre ellas muchas endémicas, es decir, que están solamente en Tandilia y en ningún otro lugar del mundo. Mirá, bobo. Las reservas actúan como refugio de biodiversidad. La caminata es una herramienta para que la gente que lo visita pueda conectarse, disfrutar de esa biodiversidad, aprender a quererla, a apreciarla, lo que indefectiblemente lleva a que se la cuide. Es una muy, muy buena y recomendable experiencia. La intención a largo plazo, es generar conciencia en las personas, conexión con la naturaleza, y para quienes creemos en Dios, es una forma más de conexión con Dios justamente a través de la naturaleza y a través de esa conciencia de que estos espacios y especies se conserven. El sendero se encuentra señalizado y tiene un nivel de dificultad intermedia. La caminata en su modalidad corta tiene una duración de 3 horas, mientras que la modalidad extensa dura hasta 6 horas e incluye 2 kilómetros de recorrido sobre la sierra. Perdóname, ¿de qué? ¿De recorrido por la sierra dijiste? Sí, por la sierra, sí. ¿Y vos cuál hiciste? Las dos, la diurna y la nocturna. La diurna la hice solo en unas vacaciones que me fui, me aislé del mundo, me desconecté y me quedé 10 días más o menos ahí en ese refugio que te contaba y hice la caminata varias veces. ¿Hiciste la extensa, la de las 3 horas? Sí. Ah, bien, bien. Hice las dos. Sí. Muy es bien. Una experiencia única. Claro. Y de noche te cuento un detalle más. Hay un amigo, Fabio Espósito, un amigo muy querido también aquí, que tiene pasión por la observación astronómica. Y se ha comprado unos aparatos, unos equipitos, qué sé yo, y hay noches en que se ha coordinado con él de llevar sus equipos, entonces en la cima de la sierra, además de una noche estrellada o con luna, ves todo el paisaje y ves las estrellas con esos equipos que él tiene. La verdad que es una maravilla. Recomendable 100%. Qué bueno. Una experiencia que se puede hacer en cualquier época del año, ¿no es cierto, Bernardo? Sí, en cualquier época del año. Si vos buscas en cualquier red social, Reserva Natural Paititi, en Instagram, por ejemplo, tenés cómo comunicarte y demás y tener información, por si alguien viene, qué sé yo, ahora, un fin de semana largo, o a lo largo del año, puede contactarse y organizar o ser parte de una de estas caminatas. Perfecto. Muy bien, lo vamos a recordar en algún fin de semana largo que tengamos. Bueno, viene el del 25 de mayo como una de las opciones para los que van a Mar del Plata, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Muy recomendable. Un abrazo grande y nos estamos comunicando la semana que viene. Dale, nos comunicamos. Un abrazo. Linda semana. Gracias, igualmente. Era Bernardo Milipán y Caminos Famosos. Esos lugares que hacen historia. María Volonté, Daniel Massa, Soy el Viento. Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión, dormida en un cajón. Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón. La llama y la pasión que arrasa tu prisión. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy, ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Que inunda el cauce de tu desazón, la loca exploración, sin barco y sin timón. Soy la tierra, soy la creación, que no le teme a la equivocación, divina tentación, semilla y salvación. Viento, fuego, agua y tierra soy, cantando voy, ritmo que late en mí, luego resuena en ti, la voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Soy el viento que viene del mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? De las joyitas que uno se va guardando, que va encontrando, hoy les propongo que compartamos tres temas musicales que están interpretados por artistas de más de 90 años. Sí, artistas que siguen conservando sus capacidades, su genio. Después de los 90 años. Y a la primera que les propongo escuchar es a Liva Cotten, una guitarrista de Estados Unidos, que la grabación que vamos a escuchar está hecha cerca de sus 90 años. Escuchamos entonces Tren de Carga por Liva Cotten, tocando la guitarra ella misma y cantando. All right. freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. When I am dead and in my grave, no more good time ere I grieve. Place the stone. Chestnut Street, then I can hear old number 9 as she comes rolling by. freight train run so fast. Freight train run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know. I'm gone. Estamos escuchando Tren de Carga, interpretado por Liva Cotten, esta estadounidense de Carolina del Norte, que nació en 1893, dentro de una familia profundamente religiosa y con gustos musical, con muy musical. Y Liva fue autodidacta, pero tuvo que dejar la escuela a los 9 años para empezar a trabajar cama adentro en el servicio doméstico. Ganaba $1 al mes, que su mamá fue ahorrando hasta que logró comprarle su primera guitarra, que costó menos de $4. Liva era zurda, así que tocaba su guitarra al revés y mantenía el encordado normal, así que tocaba la melodía con el pulgar y utilizaba el resto de los dedos para hacer el acompañamiento de los bajos. Su carrera comenzó tardíamente, alrededor de los 60 años, cuando después de divorciarse y de haber dejado la música cuando se casó a los 17 años, entró a trabajar en una familia de músicos que hacían música folk estadounidense, y esta familia descubrió su forma especial de tocar y sus canciones, y comenzó a hacerla participar en recitales y a hacer grabaciones de su música. Pero lo que acabamos de escuchar, Liva lo estaba tocando a los 92 años. Si quieren buscar, no hay demasiados registros, pero hay varios videos con sus álbumes completos. Espectacular. La segunda artista que les quiero presentar y a la que vamos a escuchar tocando un fragmento de Piazzolla, se llama Colette Mazet y es francesa. Y lo que vamos a escuchar lo está interpretando Liva Colette, hace unos meses, desde su casa en París, a los 108 años de edad. Así que disfruten de este fragmento de Piazzolla tocado por Colette Mazet. Thank you. Estamos escuchando un fragmento de Astor Piazzolla, interpretado por Colette Mazet, esta pianista francesa que nació el 16 de junio de 1914, es decir, que en junio va a cumplir 109 años y que está por lanzar un nuevo disco con su música. Les recomiendo buscar como su grabación de Debussy, además de esta de Piazzolla. Y por último, les propongo escuchar una grabación de Tony Bennett, a dúo con Lady Gaga, hecha hace más o menos un año, siendo una de las últimas grabaciones que hizo cuando ya estaba cursando su enfermedad de Alzheimer. Hay quien dice que no se acuerda, no reconoce a sus personas cercanas, pero sigue recordando las letras de las canciones de sus clásicos. Así que escuchamos esta grabación de Tony Bennett y Lady Gaga. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I did, under my skin. Should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you like a tattoo. Anthony Dominic Benedetto, más conocido como Tony Bennett, nació en Nueva York en 1926, y esta grabación es una de las últimas que realizó hace alrededor de un año junto con Lady Gaga, Te llevo bajo mi piel. Y con esta canción nos despedimos. Es grandioso poder escuchar artistas que conservan con el paso del tiempo lo que muchas veces aprendieron de muy chiquitos, y en otros casos desarrollaron de adultos o de ya muy grandes pero es un prodigio que puedan conservar sus facultades y el efecto que tiene la música, aunque haya enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Seguimos buceando sobre estas cuestiones. Nos encontramos el próximo sábado. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez, ahora desde hace 20 días en Mozambique, en Nacala, y ese viaje a través de la música que es Juglar. Hablen, por más que los perros me ladren, muchos quisieran apagarme, queriendo se van a quedar. Necesito confesarme, usted sus pecados guarde, porque los míos ahí les van. Grandes, la escuela me dieron los grandes, si va a tirarle no le fallé, porque acá no saben fallar. Y si la ambición es un pecado, pues yo pago el precio. Con la mente positiva yo no soy de pleito, pero no me dejo, también sabemos pelear. Arriba Tijuana, arriba Tijuana. Quieren mi lugar, sé relacionarme, por eso las puertas se abren. Parece que traigo las llaves, ya no me las pueden quitar. Cartel, amigos tengo en todas partes, en la calle como en la cárcel, también muchos de ellos no están. Es un pecado, pues yo pago el precio, porque ando en recio. Siempre con la mente positiva, yo no soy de pleito, pero no me dejo, también sabemos pelear. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día para todos. Hace más de 20 años compramos el filtro que se coloca en la canilla. Fue entonces cuando comencé a beber agua. Antes del filtro era imposible que bebiera agua con regularidad. Me daba mucho dolor de estómago. También suelo consumir algo de soda para preparar alguna bebida. buen fin de semana, nos dice Alicia desde Quilmes. Muchísimas gracias, Alicia, por participar de la consigna. ¿Cuál es el tipo de agua que consumís en tu casa diariamente? Nos pueden llamar y mandar un audio al 11-6470-47. Caminante por la 102.9. Y tal como habíamos prometido, vamos a hablar con Aníbal Perpetua, 55 años, está casado con Victoria, tienen 3 hijos y es pastor de la Iglesia Bautista de Avellaneda desde 1995. Preside además la Asociación Emanuel, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora también. Aníbal fue docente del Seminario Teológico Bautista, es bachiller superior en teología y estudia a sus 55 años sociología en la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días, Aníbal, un gusto recibirte en Caminante y poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo te va? Un saludo para vos y todos los oyentes. Bueno. Muy bien, estamos muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Vos sabés que en Caminante la primera pregunta que le hacemos a nuestro entrevistado siempre es ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su sendero, su ruta, su atajo, que algún momento en la vida o ahora, en la actualidad, le gusta, lo disfruta porque es un recuerdo o porque camina o porque pasea o porque corre, por lo que sea. ¿Cuál es esa calle, ese lugar preferido para vos? Sí, mi lugar preferido es para caminar y para andar es en la costa atlántica, en Las Toninas. Ah, mirá. Ese es nuestro lugar de descanso, siempre con la familia. Hace muchos años que siempre estamos en Las Toninas. Así que caminar ahí al lado de la playa, o al borde, en la playa, por al borde del mar, las caminatas esas son las más esperadas siempre, y las más lindas. Claro. Vos sabés que siempre es interesante cuando un adulto estudia, ¿no es cierto? Tanto el que hace el primario, que a veces se hacen notas, ¿no? En los medios por un abuelito, una abuelita que termina la primaria, pero también cuando es una carrera universitaria, como es tu caso, en sociología. ¿Por qué te decidiste a estudiar eso en este momento, en esta etapa de tu vida? Bueno, uno creo que nunca deja de estudiar y aprender. Sí. Todo el tiempo uno está en esa inquietud, pero decidí un poco hacer la carrera para ser un poquito más preciso en la tarea, especialmente cuando nos dedicamos un poco a la tarea social más muy, muy intensa. Tener herramientas científicas un poquito más adecuadas es necesario, así que me embarqué hace como cerca de casi 10 años, estoy ya en la etapa final de la carrera. Ajá. Lo tomé con tranquilidad para hacerlo, porque obviamente no tiene muchos quehaceres, así que me faltan unas 3, 4 materias, estoy ya concluyendo esa etapa. Sí, la verdad que ha sido maravillosa, me gusta mucho, obviamente, la sociología, el trabajo comunitario y especialmente en estos últimos tiempos la economía social. Claro, es muy interesante, digamos, combinar esos dos perfiles que vos estás teniendo, ¿no? Como pastor ya de hace muchos años, desde el 95 por lo menos, en esta iglesia, en esta comunidad de fe en Avellaneda, y ahora la de sociólogo, ¿no? Una manera de mirar la sociedad, la cultura, la gente, que se combina, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, ¿no? te permite hacer una mirada más amplia, no tan sesgada por la profesión o por el lugar o el ámbito donde uno está. Te permite hacer miradas un poquito más, no solo del momento, del lugar, sino también más contextuales, ¿no? La región, el mundo, y entonces como que todo lo que uno empieza a mirar lo mira ya con otros lentes más, como que uno tiene ya otro lente más incorporado para hacer las lecturas, además de lo teológico, bíblico, pastoral. Bueno, ahora lo sociológico es otro lente que nos permite mirar con más precisión algunas cosas. Claro. Es una pregunta amplia la que te voy a hacer, pero pertinente por esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad argentina en este momento, después de una pandemia, en una nueva crisis económica? con esa oportunidad que tenés vos de hacer trabajo social, de viajar al interior, ¿qué pensás? ¿Cómo elaborás todo eso? Últimamente noto a la gente muy cansada y no me animaría a decir estresada porque no tengo esa posibilidad de diagnosticar así, pero sí muy agotada. Y estamos viendo con pocas expectativas de futuro, ¿no? La gente está muy, muy mirando el día a día. Cuando uno les plantea el futuro o planificar o mirar hacia adelante, hay que hacer un ejercicio muy fuerte. En general, casi todos están viendo qué va a pasar estos próximos meses, ¿no? Y a veces la angustia de los procesos electorales genera un poco de tensión y el hecho de que muchos los invita a tomar partido permanentemente sobre un pensamiento político, o algunos o directamente como que niegan, como que no, como si no existiera la política, y otros se meten en una espiral de opinología muy intensa que los lleva a tomar posiciones a veces más bien conducidas por lo que escuchan que por lo que piensan. Pero en general un agotamiento de la gente y como que la situación no da respiro, ¿no? Y siempre hay que pelear el día a día. Claro. Uno nota un agotamiento muy fuerte, sí. Aníbal, lo peculiar que me llamó la atención cuando me enteré de la tarea que hacen en tu iglesia, ahí en Avellaneda, fue esto de ir por el mundo, la Argentina en este caso, ¿no? Haciendo perforaciones en busca de agua, ¿no? ¿Cómo fue que surgió esto? ¿Qué es lo que hacen concretamente? Nosotros, por nuestra tarea como iglesia, tenemos contacto con comunidades en el interior del país, especialmente con comunidades rurales, ¿no? Con ciudades pequeñas, de 2.000, 1.500, 1.000 habitantes. A mí me interesa el contacto con esas poblaciones, que es un sector de más de un 15% de la población del país que vive en esas ciudades pequeñitas, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay como otra realidad muy urgente con cosas mucho más importantes, como por ejemplo el agua. La mayoría de esos lugares no tienen acceso al agua potable, salvo algunas familias que tuvieron posibilidad de hacer un pozo o poder contratar a alguien que se los haga. Entonces las familias quedan ahí un poco con pocas posibilidades de tener el agua o tener que recorrer muchos kilómetros para conseguir el agua. Claro. Estamos hablando de ciudades que están a 100, 200 o 50 kilómetros de grandes conglomerados urbanos. O sea, no estoy hablando de ciudades que están a 500 kilómetros al interior en un desierto, sino ciudades que están cerca de determinados lugares que no tienen el acceso al agua potable. El agua que tienen a veces cercana es un agua que está contaminada o que... en el caso del interior de Corrientes, esteros que toman el agua de los esteros que está contaminada, o ahora donde estamos yendo, que es el impenetrable chaqueño, directamente de lagunas, que están completamente contaminadas. Claro. Y bueno. ¿Y ustedes en qué lugares han estado? ¿Han hecho pozos hasta ahora? Nosotros, bueno, a raíz de esa realidad, cada vez que uno conoce, yo digo esto, ¿no? Uno conoce una historia y esa historia tiene una cara y esa cara tiene un nombre, uno no se puede olvidar más. Sí. Aun cuando lo intente no lo puede hacer. Y entonces esa historia, esa cara y ese nombre que te dice, mira, no tengo agua potable, te golpea y uno dice, hay algo tenemos que hacer. Y así es que decidimos comprar una máquina, que es una máquina poseadora. Nos aliamos con otra fundación que tenía, de una empresa que tenía ganas de hacer algo. Generalmente compraban esos medicamentos o ropa, y le propusimos hacer algo más interesante, que era esto del agua. Les interesó la idea, nos aliamos y ahí compramos la poseadora, compramos un camión y empezamos a hacer los primeros pozos. Los primeros los hicimos en el interior de Mendoza, al sur de Mendoza, cerca de San Rafael, y los otros los hicimos en el interior de Corrientes, en Palmar Grande, cerca de Cacatí, y otros en Cacatí, en Partido General Paz, o Cacatí que se llama ahora, a unos 130 kilómetros de Corrientes capital. ahí hicimos los primeros pozos y ahora estamos ya encaminándonos. Anoche salió un grupo de trabajo para Miraflores del Chaco, un grupo de 10 hermanos con la máquina y el camión, y yo, Dios mediante, estaré yendo el día martes para allá. Y en estos lugares de cerca de San Rafael y en el partido de General Paz en Corrientes, ¿cómo se abastecía la gente hasta ese momento? En los que están en Colonia Elena, ahí en donde hicimos los pozos, tenían algunos vecinos, algunos a un kilómetro, otros a 2-3 kilómetros, que quizás tenían un pozo. Y bueno, la gente solidaria y le dice, bueno, venía a buscar acá, iban con su bidón, cargaban y volvían. Y era la única manera de tener agua para todo, no solo para el consumo, sino para la limpieza y aún para darle a sus animalitos o si tenían alguna huerta. Y eso en San Rafael, en Colonia Elena. En Palmar, después de los incendios del año pasado, se secaron mucho los esteros. Y la gente estaba tomando unos esteros, pero ya con el agua, con poquita agua, claro, y muy contaminado el estero. El estero generalmente se alimenta del agua desde abajo y se va renovando, pero en estos casos, al haber tantos incendios y generó que el estero esté muy seco, y eso provocaba muchísimas enfermedades intestinales, así que tomando un estero. Y en el Chaco están tomando un laguito, una lagunita, y lo otro, el otro acceso que tiene es el municipio. Les lleva una vez por mes, va con un tanque de agua, carga un tanque que tienen ellos en los parajes, se llena el tanque y el camioncito se va. Y eso les dura una semana, 10 días, y después se quedan sin agua, salvo que llueva y que acumulen un poquito de agua, claro. Pero no tienen la posibilidad. La verdad que escasea grandemente. Sí. Bueno, es un mundo que nosotros desconocemos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque lo nuestro es abrir la canilla y si no hay empezar a protestar o llamar a un 0800, en fin. Vos me decías recién que habían comprado una poseadora y un camión. Eso es plata, es una inversión grande. ¿Cómo hace la iglesia para obtener esos fondos? ¿De dónde sale eso? Ok, no, claramente la iglesia en la forma clásica de que junta ofrendas o aportes o contribuciones, con eso no alcanza, porque con eso apenas a veces autosostiene sus propias actividades. Sí. Entonces nosotros decidimos entrar en otra lógica, que es ante cada desafío social como este, que es demandante de recursos, por la necesidad que hay, por la urgencia que hay, decidimos empezar emprendimientos productivos. Entonces, emprendimientos productivos con forma de empresa social, que son las que empiezan a generar los recursos para poder tener todo este tipo de trabajos. Cada uno de estos pozos que hacemos tiene un costo importante y entonces hay que cubrirlos. Y bueno, para eso hacemos empresas sociales, emprendimientos productivos que tenemos variados. Y cada uno está aplicado a generar recursos para algún tipo de tarea social. Así que entramos en una lógica distinta, muy interesante, que es dentro de la economía social y solidaria, así como se conoce, o como le dicen ahora algunos, la economía popular. ¿Y qué empresa social tienen, por ejemplo, que genere recursos? Nosotros tenemos una... Al comienzo comenzamos con una pequeña constructora y empresa de servicios, de obra civil y demás. Ahí tenemos algunos clientes que son los que permanentemente atendemos en cuanto a empresas grandes, ¿no? Que le damos obra civil, refacciones de locales, pintura, arreglos generales. Y otro tipo de construcciones de viviendas, ¿no? En algunos, claro, countries, claro, o familias. Sí, sí, sí, sí. Esa fue la de base, con la que comenzamos. Luego le y gracias a eso compramos un club. Nosotros teníamos un templo, que creo que vos lo conociste ahí en la calle Alberdi. Sí. Y eso lo reconvertimos en 7 departamentos y con el resultado de eso compramos un club que era de un privado, que lo cerró, lo tenía cerrado con pileta climatizada y todo el lugar preparado como para hacer actividades deportivas. Y bueno, con el resultado de los departamentos compramos ese lugar Y también lo llevamos adelante, y eso permite también la generación de trabajo y de recursos. Y asociado a eso, en el interior de Mendoza, ahí en Colonia Elena, había una fábrica que había cerrado hacía 7 años, y decidimos comprarla, una fábrica que hace pellets de alfalfa, alimento para animales, vacunos y porcinos. Y bueno, nos animamos a comprarla y a ponerla en marcha, y bueno, hoy está funcionando. Entonces vamos anexando distintas cosas en función de la necesidad, y nosotros, por eso es empresa social, los que la llevamos adelante. En mi caso, hago parte de la gestión, obviamente todos tenemos equipos de trabajo, ¿no? Sí. Pero hago parte de la gestión. Todos los que estamos en la tarea pastoral también, además de esto, nuestros recursos vienen de ahí. Y los que la llevamos adelante, cobramos un sueldo, por eso es empresa social, tenemos un ingreso como un sueldo, como si fuera, yo le digo así, como una multinacional, porque es el reino de Dios, que estamos en todos lados, cobramos un sueldo, no como los CEOs de las multinacionales, sino un sueldo de trabajadores, y el resultado de los negocios le queda a la asociación civil, o sea, todo lo que son bienes, nosotros hacemos bienes, lo que llamamos bienes compartidos, o sea, los bienes que generamos de capital se inscriben a nombre de la asociación civil, y el resto del flujo de recursos o el flujo de dinero se reinvierte a nuevos proyectos sociales o se reinvierte en... Y obviamente se va a los proyectos sociales, la demanda de recursos ahí. Entonces se hace toda una lógica circular de reinversión, de generación de trabajo y de tarea social que es demandante de recursos. Y es muy entretenido y muy desafiante, porque en ese mundo hay infinidad de oportunidades, infinidad. Ahora, qué estamos interesante, en un tiempo de infinidad de oportunidades. Qué interesante esto que planteás. Estamos hablando con el pastor Aníbal Perpetua de la Iglesia Bautista de Avellaneda, que nos está comentando este circuito que nació a partir de reconvertir el templo en un en una serie de departamentos, de casas, que vendieron con lo producido, lo obtenido, compraron un club y a partir de ahí iniciaron una serie de empresas sociales que da trabajo y que ha generado estas empresas la financiación para hacer esta tarea social, como la de los las perforaciones en distintos lugares de la Argentina, ahora, en este momento, hoy mismo y este fin de semana y los días siguientes, en Chaco. ¿En qué lugar del Chaco exactamente, Aníbal? Vamos a estar yendo, estamos yendo ya a Miraflores, ahí hacemos la base, pero de ahí vamos a estar yendo a 17 parajes, que son los que está trabajando esa comunidad ahí en... la iglesia de Miraflores tiene un trabajo en 17 parajes alrededor, así que vamos a estar yendo acompañándolos a ellos. En algunos parajes hay algún tanque ya armado, y ahí vamos a hacer el pozo para que alimente permanentemente ese tanque de agua. En otros lugares hay que hacer el pozo y otra organización va a estar haciendo el tanque de agua, y en otros lugares no hay ni tanque ni agua, o hubo perforaciones que se han roto, perforaciones viejas, o aljibes que están rotos, que son los que hacían para acumular agua. Bueno, la idea es hacerle un pozo y empezar a... Y no solo el pozo, porque el pozo les trae no solo el agua potable, sino les cambia la economía, porque les da la posibilidad de tener animales, les da la posibilidad de tener una huerta. Y entonces no solo es el agua, sino que es también la economía de la familia que cambia. Claro. ¿A qué profundidad llegan las perforaciones generalmente? En general estamos perforando en 30, 40 metros según los lugares, porque las primeras napas normalmente están más contaminadas, las que están a 6 metros, 8 metros. Puede haber algún tipo de contaminación. Entonces siempre vamos a napas un poquito más profundas, entre 25, 30, 35 metros. En este caso particular, en el Chaco hay un problema, que uno cuando pasa los 15 metros, todo el agua que hay abajo está muy salada. O sea, se le dice así, no, está llena de minerales y es muy salobre. Entonces, la complicación con la que tenemos ahí, que vamos a estar trabajando, es tratar de desalinizar ese agua, ¿no? Claro. Pero hay bolsones de agua menos anterior a los 10 metros, que es por el agua de lluvia que se va acumulando en las piedras, y quedan como grandes bolsones de agua potable menos de 10 metros, pero hay que descubrirlos, hay que encontrarlos. Así que ahí compramos un equipamiento que funciona con sistemas electromagnéticos, que nos da una referencia de la densidad de la Tierra por debajo, envía unas ondas y devuelve la densidad de la Tierra, y eso nos permite hacer ahí unos gráficos que nos permite identificar dónde hay menos densidad, y probablemente donde hay menos densidad es porque hay agua. Así que también es un trabajo de descubrir ahora para ir a esos lugares primero, que claro. Donde sabemos que hay agua potable, porque es agua de lluvia, retenida entre las piedras, ¿no? Sí, sí. Cavar a 30 metros no es un moco de pavo, diríamos, ¿no es cierto? Manejar una poseadora, detectar esos bolsones de agua buena, saludable, hay todo ahí un desarrollo tecnológico y de know-how, ¿no? Exacto. De saber cómo hacerlo. ¿De dónde surge eso? Porque ustedes, digamos, no son una empresa constructora o especializada en búsqueda de agua, ¿no? Surge, obviamente, hay mucha formación, preguntamos, armamos equipos técnicos, preguntamos a ingenieros, con muchas ganas siempre de aprender. Esto es un aprendizaje, cada pozo es un aprendizaje porque no conocemos la tierra. A veces no tenemos geólogos que puedan mirar previamente el lugar. Vamos con los informes que tienen los ministerios de agua de la zona, nos dan algún informe y con eso vamos empezando, y se va aprendiendo sobre la marcha. Martín, quien es el otro pastor, que es el que está viajando ahora, él es el que maneja la máquina en sí, y estamos formando a dos personas para manejarla. Así que es todo un aprendizaje permanente, gente que nos apoya o nos acompaña. Hicimos una alianza con otra fundación que se llama Agua por Vida, que ellos trabajan en hacer pozos de agua potable en África, en Guinea-Bissau precisamente, y entonces ellos también tienen un poquito más de experiencia en esto y nos apoyan desde allí con equipos técnicos y nos van dando algunas recomendaciones, gente que ya trabajó en pozos petroleros y como que conoce un poco el mundo de los pozos. Así que esto es un aprendizaje y bueno, vamos preguntando a la gente que sabe y nos van diciendo, pero después se aprende como todo, ¿no? En la práctica. Claro, claro. Así que es una cosa muy, muy, muy linda porque esto es, estás todo el tiempo, como te digo, entrenando la cabeza, ¿no? Sí. A aprender y aprender cosas nuevas. Claro. Vos decías que esto cambia la economía, ¿no? De esas comunidades, de esos parajes, pueblos chiquitos. Totalmente. Y le cambia el corazón, la cabeza, la cara, ¿no? Pienso a la gente que de un día para el otro se encuentra que no tiene que viajar un kilómetro o 10 o 20, ir con bidones, sino que tiene ese pozo o ese tanque ahora, ese depósito, ¿no? ¿Qué pasa con la gente del lugar y ustedes? Sí. El otro día, hace unos meses, cuando estuvimos ahí cerca en Cacatí, nos interpela una persona, nos dice, bueno, ¿ustedes por qué vienen acá? Claro. ¿Ustedes qué son, de qué partido? Porque hacemos contacto con los gobernantes del lugar por permisos y demás. Si ustedes vienen por el partido, por este partido, por este intendente, decimos, no, nosotros no venimos por nada político, acá no hay ninguna cuestión política. Y si ustedes saben que somos cristianos, entonces ¿van a poner una iglesia? Dicimos, no venimos a poner una iglesia ni a hacer un partido político. ¿Y por qué vienen? Le decimos, y por causa de ustedes. Y dice, ¿por qué? Digo, ¿ustedes no le habrán pedido alguna vez a Dios tener, o habrán exclamado, Dios, danos agua? Sí, me cansé de decir, digo, ¿por qué no nos das agua? Le digo, bueno, por causa de ustedes estamos, porque ustedes han pedido a Dios. Y nosotros entendimos que tenemos que hacer esto. Dios los ama y venimos nada más a que sientan que Dios los ama. Después no sé si irá a una iglesia, tratamos de contactarlos con iglesias locales, no sé qué pasará si en algunos lugares construiremos una comunidad de fe ahí o no, pero lo que les queremos manifestar es que Dios los ama, que Dios tiene interés por ellos y que aunque a veces uno se siente olvidado, sus oraciones tampoco son en vano, así que medio que estamos en esos lugares por causa de la oración de ustedes, les digo. Qué interesante, ¿no? Y la verdad que es así, esto lo digo así un poco risueño y demás, pero nosotros tenemos esta plena convicción, porque se ha destruido tanto el tejido social, se ha destruido tanto la comunidad, y en este proceso de reconstruir comunidad desde nuestro lugar de Avellaneda, pero construir comunidad en todos lados, una de las cosas que Dios nos dijo es que teníamos que aprender a compartir los bienes. Y viste que hay un pasaje en el libro de Hechos que dice que la iglesia primitiva compartía las oraciones, compartía el pan, compartía la doctrina y compartía los bienes. Ese pedacito lo pasamos rápido porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces a veces generalmente lo pasamos rápido, pero en un momento nos detuvimos y Dios nos dijo, tenemos que aprender a hacer eso. Y aprender a hacerlo, y no hace falta volverse comunista, aunque no es un sentido peyorativo, pero muchos dicen, no, se van a volver comunistas, como si fuera algo malo, ¿no? Y dijimos, no, tenemos que aprender a compartir los bienes en este contexto, en este mundo. Y para nosotros esto es fue una palabra de Dios de aprender a compartir lo que tenemos, todos los bienes, ¿no? Aún los bienes culturales, ¿no? Todos los bienes que tenemos, aprender a compartirlo y que no todo sea mercantilizado, ¿no? Y con ese compartir los bienes, construir comunidad. Y ese es nuestro desafío, que sirva para eso, ¿no? Es un aprendizaje también. Aníbal, ¿qué le dirías a una persona, a un grupo de personas que tiene esta inquietud, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero hacer algo comunitario, no quiero estar en la dádiva, ¿no? De regalar cosas, de dar ropa uh-huh. solamente, que bueno, a veces es válido, sirve para una urgencia. Uh-huh. Quiero generar algo productivo, quiero solucionar un problema fundamental como es este, por ejemplo, el del agua, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué dos consejos uh-huh. le darías? Primero que hay que tener la firme decisión de hacer algo que no sea para uno, para beneficio propio. O sea, en ese sentido, guardar mucho corazón, que cuando uno haga algo, en el camino no se nos desvíe el corazón para que eso que estoy haciendo para los demás se convierta en un beneficio propio. Y lo otro es que todas las cosas se hacen con equipos de trabajo. Nadie puede hacer algo relevante que lo haga solo. Unirse a dos, tres, siempre hay dos, tres, cuatro personas que tienen algún sentir parecido y trabajar juntos porque ahí en ese compartir, que nosotros le llamamos la palabra comunión, hay algo que ocurre que es maravilloso, que es en el mundo de las ciencias se le llama la sinergia. Pero nosotros tenemos esa fuerza que viene de Dios, que nos permite mantenernos haciendo la tarea. Cuando uno se cansa, el otro se anima. Entonces el trabajo en equipo es maravilloso, construir equipos de trabajo. Entonces, por un lado, cuidar el corazón para que ese emprendimiento no se vuelva un beneficio personal y siempre tenga un sentido comunitario para bien de otros. Y lo segundo, armar equipos de trabajo sólidos, con confianza, que nos permita avanzar. Y que la fuente de recursos de eso sea genuina, ¿no? Y si es productiva, mejor. Porque hoy hay mucha especulación financiera y demás. A mí me gustan las inversiones productivas. Tratamos de evitar todo tipo de inversión especulativa. Más bien hacer inversiones productivas que generen trabajo. Se llama Aníbal Perpetua. Es bachiller en teología, pastor de una uh-huh. iglesia bautista en Avellaneda, sociólogo en ciernes, ahí a un uh-huh, pasito sí, de recibirse, sí. uh-huh. y lleva adelante junto con una comunidad, con su comunidad de fe en Avellaneda, la instalación, la perforación y realización de pozos en Colonia Elena, en San Rafael, uh-huh. en Cantatí, en el partido de General Paz, en la provincia de uh-huh. Corrientes, y en estos días en Miraflores, en Chaco. Aníbal, ha sido un placer conversar contigo y aprender de esta historia, de esta visión que ustedes tienen tan interesante y que, bueno, uh-huh. espero no abra los ojos de muchísima gente para encarar algo similar. Sí, hay cosas maravillosas para hacer, así que los animo a todos los oyentes que no dejen colgados sus sueños y sus planes. Cualquier etapa de la vida es buena para hacerlo y sin duda siempre se pueden conseguir grandes cosas, y más cuando se hace como comunidad. Y si no, si estás en una comunidad de fe, movilizar a la gente de fe a hacer cosas que Dios está con nosotros. Aníbal, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, David, un saludo a toda la audiencia y que Dios los bendiga grandemente esta mañana. ¿Tenemos música? Guadalupe Pineda,

darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Vivía, como ya he dicho, en el valle más bello, y la mía era la casa más bella, y aquí empieza lo feo. Porque pasaron unos señores que vieron lo bello que era y dijeron, este es justo el sitio que buscamos. Hicieron fotografías, tomaron medidas, y al cabo de una semana compraron valle, terreno, casa, animales y vegetales. Porque les hacía falta para hacer anuncios de no sé qué, un seguro de vida, o quizás galletas, o un candidato, o agua mineral. Algo que necesitaba un escenario como aquel. Y pusieron cámaras por todas partes y quisieron hacer todo aún más bello. Peinaron al gallo, añadieron soles artificiales, pusieron cencerros de plata a las vacas y un letrero que decía horno en el horno. Como si no se entendiera. ¿Y nosotros? Nosotros no éramos lo bastante bellos, por eso en nuestro lugar pusieron actores. Mi padre lo hacía un actor bronceado con unas manos que no veas. No es que en su vida hubiese intentado arar, es que parecía que no era capaz de lavárselas él solo. Mi madre le hacía una chica toda curvas, a la que habían dicho que caminara siempre con una pajita en la boca y que dijera a las gallinas, ven negrita, ven blanquita, con lo cual las gallinas escapaban como si fuera una garduña disfrazada. Yo, en cambio, dijeron, podía servir, era lo bastante bello, solo me pusieron unos suecos que vaya por Dios, no sé si habéis intentado caminar sobre las piedras con suecos, pero los señores dijeron que para los que me vieran en televisión sería bello. Entonces mi papá se puso a llorar porque lo querían echar. Él también quería hacer algo. Tuvo suerte. Habían puesto un espantapájaros nuevo en medio del campo. Lo había diseñado un famoso modisto. Tenía una camisa ajedrezada, unos pantalones azules apenas un poco rotos y un sombrero de paja deshilachado con arte. Pero era tan bello y espantaba tan poco que los pájaros bajaban a verlo. Y sin embargo, mi padre, vestido como siempre, iba estupendamente para espantar a los pájaros, y así hizo de espantapájaros del espantapájaros. Estaba el espantapájaros de firma en medio del campo, pero el que mantenía alejados a los pájaros era mi padre, 10 metros más allá. Yo tenía que sacarles brillo a las manzanas en los árboles y convencer a las vacas para que no armaran jaleo y mantener tranquilos a los cerdos mientras los maquillaban con una base rosa, porque se restregaban en el fango y no quedaba bonito sacar a los cerdos, demasiados cerdos. Y además, debía mantener callado al gallo porque todos dormían hasta las 9:30. Pero una noche en que había una gran luna de verdad y los grillos cantaban y las vacas mugían porque nadie las ordeñaba, y mi padre estaba allí inmóvil en medio del campo fumando su pipa, yo vi mi casa rodeada de todos esos focos y cámaras y vi a 2 tipos con fusiles que iban a cazar lechuzas porque molestaban y otro que estaba metiendo una luz falsa dentro del horno de pan, y llegó un coche azul del que bajó un hombre, y en cuanto le vi la cara comprendí que mi casa no volvería a ser el lugar más bello del pueblo. Recogí mis pocas cosas, me despedí de mi padre que me dio su bendición, me despedí del gallo que estaba triste en un rincón con las plumas ahuecadas con algodones, cerré los ojos y me puse a correr a ciegas, bajando entre los cultivos, orientándome por los olores, hasta que llegué al granado, el árbol donde paraba el autobús de medianoche. Afortunado tú que vives en una ciudad dormitorio de las afueras, o en una callejuela destartalada, o en el cruce de las calles con más tráfico de la ciudad, porque jamás, jamás te robarán la casa. La última lágrima, Stefano Beni. Elena Roger siempre se vuelve a Buenos Aires. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. El sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante un funeral para decir adiós. Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser. Si siempre, siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. El mensaje del agua. El agua es vital para la vida y además tiene un mensaje para nosotros. Oigamos entonces qué nos dice en sus variadas formas. Yo soy el agua del mar, dijo una ola mientras sacudía a un grupo de turistas que se bañaban en la costa. Yo abarco más lugar que la tierra seca en el planeta. En mí viven innumerables seres y por mí navegan todo tipo de embarcaciones. Proveo alimento para el mundo entero, doy mucha ganancia a los barcos pesqueros y me trago algún barco de vez en cuando. Me caracterizo por la inmensidad y la imponencia. Desde el otro extremo, dijo una pequeña gotita, yo soy la gota de agua que orada la piedra. Mis amigas son la perseverancia y el tiempo que me ayudan a realizar una tarea increíble. Yo represento las pequeñas cosas que, sumadas, alcanzan un objetivo importante. No me desaniman la espera ni me cansa la rutina. Quienes me imitan logran sus propósitos. Dentro de una pava, el agua para el mate dijo así, mientras su temperatura estaba llegando al justo punto. El secreto de un buen mate está en la calidad del agua, su justa temperatura y la destreza del cebador. Porque sabido es el efecto de un mate frío, la amargura de un mate que se empieza con el agua hirviendo y el mal gusto de los mates cuyas aguas son saladas. Así, la buena vida depende de varios factores, como la buena salud, el calor del amor y la templanza del carácter. Mientras caía suavemente del cielo, el agua de la lluvia tomó la palabra y dijo: «Por mí, la naturaleza nos ofrece desde las verdes praderas hasta los frutos de las huertas. Yo doy caudal a los ríos que corren cantando y mantengo alta las vertientes para que el hombre me extraiga de la tierra. Caigo desde el cielo en pequeñas gotas, pero puedo abastecer a todo el planeta. Con nuestro amigo el sol hacemos un trabajo sin el cual la vida sería imposible. Por eso el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía que hacen producir el precioso fruto de la tierra». El agua que llega al cuello, mientras subía de a poco, exclamó: «Yo represento los problemas que se multiplican en la vida de los desordenados, aquellos que todo lo dejan para después, sin prepararse para después. Y después, cuando el agua llega al cuello, se desesperan, claman, piden socorro, pero ya es tarde. Cuando el agua llega al cuello, los hombres pequeños, es decir, todos, ya casi no tienen remedio». Al fin alguien dijo: «Yo soy el agua de vida que Jesús ofreció a la mujer samaritana. Soy el agua que calma la sed del alma, tal como lo dijera el Señor: cualquiera que bebiere de las aguas del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A mí me beben todos aquellos cuya sed no puede ser saciada por las cosas materiales como el dinero, los placeres, el éxito, la fama y el poder. Mi precio es tan bajo que estoy al alcance del más pobre. Sin embargo, soy inalcanzable para los que se creen ricos y son altaneros e incrédulos. Hoy, como en aquellos días cuando Jesús caminó por Galilea, estoy disponible para todos aquellos que solo reconozcan esa sed del alma que no ha podido ser saciada por las aguas corrompidas que este mundo ofrece». Era Tony López y su palabra sabia, medida y ajustada, como todos los sábados, desde Mar del Plata. Lini Goodman, la fuente eres tú. El manantial que la fuerza me da.